Bueno, pues hoy es el miércoles en el que uno se puede acercar, por hoy por lo menos, todos los días, pero hoy si quieren comprar un buen geranio o una planta de estas, por cierto, que hay unos balcones este año y unas terrazas en algunos sitios que tendrían que darles un premio, porque hay que ver qué maravillas, ¿no? Qué vistosidad. Sí, la verdad. Ana, la verdad. De la que contribuyen un poco a alegrar la vida de la gente, ¿no? Todas estas, sí. Estas personas que engalanan, que ponen sus balcones llenos de plantas, de flores, ¿no? Pues eso demuestra, cuando ves un jardín bonito o un balcón bonito, demuestra la alegría o de la casa o que es una gente positiva. Y bueno, pues a veces no siempre son alegrías, pero bueno, hoy vamos a contar un cuento que va a venir bien con este comentario. Va a venir bien. Bueno, pues hoy es el miércoles en el que en el mercado de la Plaza Alberto Acero pues tienen el mercadillo y entre otras cosas pues tienen plantas y bueno, pues más historias, ¿no? Que pueden allí pues acercarse, comprar, sí, sí. Y pasar un ratito. Pues sí, la verdad. Y ahora además que la gente está medio de vacaciones, pues vienen, se dan un paseíto, miran lo que hay, que también es pues parte de las vacaciones, ¿no? Ver lo que no puedes ver el resto de los días del año porque estás trabajando. Tienes más tiempo, sí, sí. Es que está claro. No hace falta siempre irse por ahí de vacaciones. El lunes estuve yo en Bilbao y estaba como un turista, la verdad, porque fui sin prisa, fui a darme un paseo, pues tenía que ir al médico y bueno, pues entonces... es que de verdad me sentí como de vacaciones, me senté en una terraza, me tomé un café, todo sin prisas. Y fue un día precioso. Y luego, claro, ya el tiempo, ni digamos, contaba todo. Y no, y se ven las cosas de diferente forma, además. Sí, ¿eh? Sí, yo ya te digo, me sentí como que estaba de vacaciones, encantada. Y aparcando las prisas a un lado, porque el lunes siempre lo dedico a hacer cosas que no puedo hacer el resto de la semana. Y se estaba, y la gente tranquila, luego muy pocos coches, porque se ve que ha salido, pues, de vacaciones el personal, todo. Hay que mirarlo todo con distintos ojos. Uh-huh. ¿Eh? Bueno, pues estamos en verano, y en verano también hay que alimentarse bien. Y, ¡hombre! Y desde luego, pues el pescado es un plato que no podemos permitirnos que no esté en nuestra dieta. Sino hombre, cada día, pues por lo menos cada dos, como poco. Ya como contamos poco. Además el otro día toda la historia y los beneficios del pescado. O sea que eso está escrito para siempre. Para desde siempre. Luego. Bueno, pues los beneficios del pescado y queremos saber qué es lo que hoy Ana nos va a recomendar. Bueno, pues hoy vamos a decir menos cosas, porque luego, como tenemos el cuento que he dicho, pues para poder que nos dé tiempo a todo, ¿vale? Bueno, tenemos las anchoas de Santoña a 5,90 euros, la sardina a 6,90, que ayer fue el Carmen, pero el que no comió sardinas ayer puede comer hoy, ¿eh? No pasa nada. Lirios a 5,50, el chicharro de asar grande a 6,90, los gallos a 6,90, la liba a 5,90, que hacía muchísimo que no había. Es muy rica, es un pescado blanco, para las dietas va fenomenal, casi no tiene espinas, se puede hacer filetes, en fin, se puede poner de mil maneras. Luego tenemos la pescadilla de Ondárroa a 5,90, la merluza negra de anzuelo a 9,80, el bonito por rodajas a 12,90 y por entero a 6,90. Ya empieza a venir. Todavía pues no son muy grandes, hay que esperar un poquito, pues están entre los 9 y 10 kilos, 8, ahí andan. Hay más pequeñitos, más baratos, pues a 4,90, pero en realidad ese bonito tiene mucho desperdicio y al final estás pagando y tiras a la basura. Merece la pena pagar un euro o dos más caro. Y bueno, pues de precios eso te cuento. Vamos a leer el cuentito. Vamos al cuento. Que está muy bien, la verdad. Sorpréndenos. Mira, una mujer sabia se despertó una mañana, se miró al espejo y vio que solo tenía 3 cabellos. Pensó, creo que me voy a hacer una trenza. Así lo hizo y pasó un día maravilloso. Al día siguiente se despertó y vio que le quedaban 2 cabellos. Hoy me voy a hacer una raya al medio. Y pasó un día maravilloso. Al día siguiente se despertó y vio que le quedaba un solo cabello. Hoy me voy a hacer una cola de caballo. y pasó un día muy, muy feliz. Al día siguiente corrió al espejo y vio que no tenía ningún cabello. Exclamó, ¡qué bien! Hoy no me voy a tener que peinar. Moraleja, la actitud es todo en la vida. No es esperar a que la tormenta pase, sino aprender a bailar bajo la lluvia. ¿Qué te parece? Pues me parece estupendo. Es una... la moraleja, pues nos dice mucho y... La actitud. Y, la actitud. Eso es importantísimo. Hay veces porque... que no se puede, pero bueno, por lo menos tener presente. Hay que hacer un esfuerzo. Sí, un esfuerzo. Un esfuerzo muy grande. Y bueno, lo que dice, no esperar a que se pase la tormenta. Hay que luchar y hay que seguir adelante, que es importantísimo. Que de todo se sale, de todo. Por supuesto, porque ya dejaremos de escuchar, bueno, pues cosas de estas que se oyen todos los días, que no son para nada positivas, pero yo imagino que esto, pues, no tardará mucho en pasar y volveremos, pues bueno, a la normalidad de siempre. Sí, todo está en nuestra mano. Siempre está todo en nuestra mano. Lo que pasa es que hay que luchar. Y bueno, pues no esperar a que todo te lo den hecho. Hay que luchar. Y bueno, no hay que quejarse siempre, sino hay que buscar soluciones. Eso es. Y si te quejas y criticas, en positivo, siempre en positivo, dando soluciones, no quejar por quejarse, que parece que es lo más cómodo, Bueno, pues paseíto a la mañana. Eso es. Y hoy miércoles a la plaza del Mercado Alberto Acero, que ahí están en la pescadería, como ven, con mucho género, aunque ahora, pues en verano, siempre baja un poquito, pero vaya, ven, que el mar siempre proporciona, pues lo mejor. Y encima, sí, como ya decimos siempre, pues el pescado es lo más saludable que uno puede poner en la mesa. Sí. Así que, bueno, pues Ana. Bueno. Pues, a desearles a todos un buen día. Eso es. Y después de la niebla sale el sol. Sí, que hoy había mucho esta mañana. Eso es. Pero como hemos hablado antes, así no vemos lo que tenemos delante. Venga, hasta agur luego, a todos. Agur. Venga, agur. El 946726207. 946726207. El teléfono de la pescadería Ana Mari. En Ford liquidamos nuestro stock porque el plan Repive se acaba. En Ford liquidamos nuestro stock. En Ford liquidamos. En Ford. En. Solo quedan 10 días. Talleres Iñaki y Ayala Motor. Tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Arima. Cosmética natural, ecológica, jabones naturales al corte. Arima. Artículos para la meditación junto con terapias de orientación personal y Reiki. Artículos y bisutería artesanal elaborados por artesanos locales. Cestas de regalo a medida, aromas para el hogar y aromaterapia. En Arima, Esca 3, Laudio. Teléfono 946723988. Arima, salud y bienestar. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Bueno, pues aquí estamos en este punto del día, la sintonía de Radio Yala. Y les digo cuántos grados tenemos en el exterior. Pues ahora mismo el termómetro marca 25 grados. Y parece que es la tónica durante toda la semana. Cuidado, fin de semana, buen tiempo. Alguna precipitación, pero de darse muy muy débil. Hoy la predicción del Servicio Vasco de Meteorología es que baja la intensidad, la posible intensidad de tormentas. Donde sigue la tormenta es en Orozco, con el asunto de Zubiaur Eraikuntzak. Ayer les comentábamos que me habían dimitido de sus cargos el presidente y el secretario, y hoy recibimos la nota de ADIE, que pueden leer íntegra en zaraobedigital.com, donde ofrecen su versión de esta cuestión. y el razonamiento de esas dimisiones. Hoy, ayer hablábamos con el alcalde de Orozco y hablaremos con la oposición de esta cuestión. También hablaremos, iremos al ayuntamiento del audio en un instante, porque Koldo Zabala, el portavoz del equipo de gobierno, ha anunciado que finalmente esta semana han llegado a un acuerdo con la empresa Abertis, y finalmente el culebrón también de la famosa antena de Arraño parece que ya toca a su fin, y en muy pocos meses estará la nueva antena en la cima y desaparecerá la actual, para gozo de vecinos y vecinas de esa zona. La Diputación prohíbe el uso del fuego en el medio rural a partir del día 20 de julio. Esta prohibición no afectará inicialmente a 17 parques locales cuyas barbacoas están construidas con ladrillo, piedra y hormigón y tienen paredes y chimenea. Algunos se encuentran precisamente en nuestra comarca. Y la música será protagonista este fin de semana en 8 localidades alavesas, gracias al programa Vital por Álava, que llegará también a Archiniega y a Ocondo. En el caso de Archiniega, será el coro de amigos de las canciones de Alfredo Tonay, que ofrecerá un recital en el santuario de Nuestra Señora de la Encina a las 12:30 del mediodía del domingo, y por la tarde el pop rock de Viento de Locos, que repite en el cartel de este fin de semana, cerrará la programación a las 8 de la tarde en el frontón de Ocondo. Fiestas también mañana, recordamos, en Santa Marina, en Ocondo. La organización les invita a que suban, a que, si les apetece, una caminata muy agradable, subir hasta Santa Marina y participar de la fiesta. Será a las 12:30, comenzará la misa y allí tendrán incluso chosna y habrá música y más actividades que luego les contaremos. Fiestas también este fin de semana que comienzan en Luyando, las Magdalenas, también en Aguíñiga. Tienen preparadas las fiestas de Santiago, y les recordamos también que en Retes de Tudela también, además de las de Areta, que también comenzarán en breves días, y que otra actividad festiva también de cada año es la que organiza el Centro Gallego del Audio con motivo del Día de Santiago, y que fiesta que tendrán actividad además entre los días 20 y 25. Y el portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Llodio anunciaba esta mañana en la rueda de prensa semanal que se ha adelantado esta semana ese acuerdo con la empresa Abertis. Finalmente solucionado el asunto en breve plazo, los vecinos se quitan de encima, tal y como ya habían pedido en numerosas ocasiones, la famosa antena. El tema de la antena de Arraño. Bueno, deciros lo primero, que el equipo de gobierno hace muy pocos días ha llegado a un acuerdo ya definitivo con la empresa Abertis para el traslado de la antena de Arraño, ¿no? Como ya sabéis, igual por hacer un poco historia y saber en los términos en los que nos hemos estado moviendo, bueno, ya en el 2009 el ayuntamiento encarga la realización de un estudio a la Fundación Skoiker de Euskal Herriko Unibertsitatea, y el objetivo era analizar las infraestructuras radioeléctricas existentes en el momento y cómo, con el mínimo número de infraestructuras, dar el máximo de cobertura a todo el municipio de Laudio, ¿no? Ese estudio nos viene a decir que para trasladar esta antena del núcleo de viviendas de Arraño y seguir teniendo esa cobertura, iría a lo que conoceríamos como la zona de Arraño-Gurutzea, ¿no? En ese entorno, ¿no? Se aprueba la ordenanza en torno a estas infraestructuras radioeléctricas, y entra este equipo de gobierno junio de 2011. Unos días antes había presentado la empresa Abertis, que es la que lleva la concesión de la antena de Arraño, un proyecto para la nueva infraestructura. Ese proyecto es un proyecto de una antena de 26 metros. No corresponde a lo que la ordenanza marca, que marca una antena de 12 metros y medio. bueno, se deniega el proyecto y posteriormente, al de unos meses y después de varias conversaciones con la empresa, donde ellos nos decían que no era posible dar esa cobertura si no sería con esa altura, se nos presenta un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto ya disminuye en altura y viene a tener una antena de 17 metros. Bueno, volvemos a tener conversaciones y lo mismo, se nos informa que es necesaria esa altura. Les recordamos que deben cumplir con la ordenanza y que el máximo permitido va a ser 12 metros y medio. Así, al de un año presentan ya un proyecto de una antena de 12 metros y medio y entonces es aprobado ese proyecto y empezamos con la negociación de las tasas que van a tener que abonar por esa instalación, ¿no? No hay que olvidar que desde el 96 Abertis, en el acuerdo que consiguió o que se realizó con el Ayuntamiento y el Audio el 23 de febrero del 96, ha estado ejerciendo o ha estado dando, bueno, utilizando este espacio de dominio público gratuitamente, no ha abonado ni un euro, ¿no? Y eso es algo que le hemos recordado también a la empresa Abertis más de una vez. Empezamos hace un año a negociar las tasas a pagar. Y bueno, pues como ya sabéis, no llegamos a un acuerdo. Abertis creía que no debería pagar por la utilización o por el uso del dominio público. No llegamos a un acuerdo en eso. Se rompen las negociaciones y entonces vamos a la licitación de los servicios de antena, ¿no? Esta licitación, como ya sabéis, no se presenta ninguna empresa. Y posteriormente lo que hacemos es ponernos en contacto bien con Abertis y bien con alguna empresa también del sector de las telecomunicaciones. Ante esto, bueno, varía o se modifica la, creemos nosotros, la actitud de Abertis y hace pocos días llegamos al acuerdo definitivo. ¿El acuerdo definitivo en qué consiste? Bueno, nuestra propuesta inicial era, por una parte, una tasa por el uso del dominio público, en torno que era lo que luego se llevó a esa licitación, que era en torno a los 7.000 euros, y en torno a 2.000 euros por cada operadora. Después de estas conversaciones con Abertis, se llega al acuerdo de, por el uso de dominio público, la empresa Abertis deberá abonar 3.000 euros anuales y la empresa Abertis también deberá abonar al ayuntamiento por cada operadora que esté en este centro de telecomunicaciones 3.500 euros. Visto el número de operadoras que hay actualmente y que posiblemente habrá, que prevé Abertis que, bueno, pues que haya tres. Entonces, bueno, nosotros el acuerdo creemos que es totalmente satisfactorio para el ayuntamiento porque estamos hablando de las mismas cantidades, en torno a los 13.500 euros. Pero, bueno, no todas las negociaciones se han basado en el asunto económico, ni mucho menos. El primer punto que os he dicho era que se cumpliera la ordenanza, que no superara los 12 metros y medio, y luego otra parte muy importante y nos parecía importantísima, y así lo han solicitado los vecinos también y vecinas durante muchos años, es el desmontaje de la antena actual. En un principio la empresa hace un año, bueno, pues no veía esa posibilidad y en este momento se responsabiliza del desmontaje, asume el desmontaje, y os digo exactamente en qué condiciones, ¿no? Me parece importante este punto porque es algo que nos han solicitado y que han solicitado durante muchos años los vecinos y vecinas de la zona, ¿no? Bueno, tras la puesta en servicio de la nueva estación de telecomunicaciones, el concesionario lo que va a hacer es proceder al desmantelamiento de la instalación existente actualmente, ¿no? Y esto va unido también a los plazos. Abertis va a tener, a partir de la firma de este convenio, 5 meses para la realización de los trabajos necesarios para la instalación de la nueva antena y el traslado de todos los elementos de la antena actual a esa nueva antena. A partir de esos 5 meses, una vez que entra ya en funcionamiento esta nueva antena, Abertis tiene un máximo de 3 meses desde la entrada en funcionamiento de esta nueva instalación para acondicionar la zona que ocupa actualmente la antena. Y los trabajos consistirán en eliminar la caseta, la instalación eléctrica, la torre, la cimentación, el cierre, la escalera de acceso, y bueno, así como cualquier otro elemento que componga la estación, ¿no? Y eso nos parece muy muy importante, recuperar ese espacio natural y bueno, recuperarlo a lo que era antes del 96, ¿no? Evidentemente, como en cualquier obra, pues bueno, pues todos los residuos que se generen en este traslado también están contemplados en el acuerdo que Abertis tendrá que asumir, el llevarlo eso a algún centro de tratamiento de residuos, que la zona tiene que quedar recuperada. Decir también que en los trabajos que se deben realizar ahora en la nueva estación, en la zona conocida como Arraño Cugurutzea, todos estos trabajos se deben hacer respetando la zona, y para ello se llevarán las obras de manera manual o con pequeños útiles de transporte, ¿no? Carretillas o similar. Y solo de manera excepcional y extraordinaria a lo largo de la obra, en algún caso, se aceptará el que se introduzca algún vehículo de motor para, bueno, pues para algún elemento que así lo necesite, ¿no? Pero siempre y dejando claro, y como así queda reflejado en el acuerdo, que debe quedar en un estado similar al anterior a las obras todo el entorno de este centro, que va a ocupar 96 metros cuadrados. Decir también, bueno, pues que las especies vegetales empleadas luego en las labores de recuperación del monte, que hayan podido sufrir algo en todas estas labores para la preparación de la nueva estación de telecomunicaciones, bueno, pues que se deben corresponder con la vegetación de la zona, ¿no? Entonces, el objetivo principal es que vuelva a quedar como está actualmente. El siguiente paso será, posiblemente esto irá la semana que viene a la Junta de Gobierno local, es donde se aprueba este acuerdo, y inmediatamente ese día o los próximos días, eso, nos hemos puesto ya en contacto con Abertis para atar la firma de ese convenio. Nuestra idea es realizarlo ese mismo día o los próximos días, y a partir de ahí empieza a contar ya los 5 meses... para el traslado de la antena. El próximo viernes se aprueba el convenio, y igual ese mismo día, si es posible, esto depende ya también de las posibilidades de los responsables de la empresa para venir, el de la próxima semana. También nos han manifestado desde la empresa, bueno, pues que ellos también quieren ya empezar con los trabajos y pues dar por finalizado esto, ¿no? Esto que lleva ya bastantes años. Ayer, deciros que ayer a la mañana lo primero que hicimos fue informar al mediodía, llamamos a una junta de portavoces, informamos al resto de los grupos, que nos manifestaron también su postura favorable a este acuerdo, y a la tarde hicimos también un llamamiento a los vecinos y vecinas de Arraño. Hubo una asamblea y bueno, les explicamos también el acuerdo tomado, y bueno, pues están ya también con ganas de ver cómo la antena desaparece del núcleo de viviendas de Arraño, ¿no? Y bueno, y en torno a eso también, pues bueno, pues recordar y agradecer, ¿no?, que esto viene de la presión vecinal que desde que se instaló en el 96, pues bueno, pues se han mostrado contrarios a que esta antena esté en el núcleo de las viviendas de Arraño, ¿no? El convenio sí tiene una duración de 25 años. A los 25 años esto vuelve a ser ese espacio propiedad municipal. Esa será la duración. El convenio actual, el del 96, no tenía una duración limitada. Eso nos parece un paso también importante, ¿no? Porque eso vuelve ese centro de telecomunicaciones, bueno, pues sabemos que las telecomunicaciones y la tecnología en general avanza rápidamente. Igual lo que es necesario ahora para poder dar ese servicio, también recordar que uno de los puntos del acuerdo es la antena será única y exclusivamente para servicio de TDT y de telefonía móvil, ¿no? Entonces, igual lo que hoy es necesario, igual dentro de 25 años no es necesario, y se pueden recuperar esos 96 metros cuadrados. En este momento la antena Arraño se utiliza para TDT y telefonía móvil, y entonces eso es algo que se ha remarcado desde el principio. Ante la solicitud de cualquier nuevo equipo, siempre deberá ser autorizado por el ayuntamiento. Y también decir que el ayuntamiento tiene en cualquier momento la autorización para poder hacer un estudio sobre los elementos que están en la antena, en este centro de telecomunicaciones. Esto también nos parecía muy muy importante, lo mismo que existía hasta ahora, aunque a veces sabemos que a lo largo de los años a veces no se ha cumplido, el que cualquier elemento nuevo que se vaya a instalar debe ser el ayuntamiento antes, en este caso debe ser avisado, y debe ser también, si no va a cumplir con los elementos actuales, el ayuntamiento debe dar la autorización. Siguiendo con lo anterior, cualquier trabajo de mantenimiento que vayan a realizar en torno a la antena, la empresa concesionaria en este caso lo que deberá hacer es siempre dejar los vehículos en la zona habilitada para vehículos, y no podrán acceder excepto en casos muy extraordinarios a la antena. También en el acuerdo aparece que si a lo largo de los años hay cualquier deterioro en ese entorno, la empresa deberá ser la que asuma esa recuperación, aunque bueno, como ya hemos dicho, no va a tener autorización más que en casos extraordinarios. Bueno, pues parece que se va cerrando ese capítulo, ese asunto, ese tema largamente esperado por el vecindario de Arraño, del traslado de esa antena, que finalmente pues parece que en los próximos días se va a firmar ya ese contrato, y hay un plazo ya, como han escuchado, de unos meses para que se lleve a cabo esa obra. Bueno, y otro asunto que tenemos esta mañana sobre la mesa es el de Orozco, la promotora municipal. Les comentábamos esa nota de prensa que también se ha recibido hoy por parte del equipo de gobierno de ADIE. Ayer escuchábamos al alcalde de Orozco, hoy vamos a escuchar al portavoz del primer grupo de la oposición, AJPNV, a Juan Antonio Olaguenaga, sobre esta cuestión, solución que se va a dar a este asunto. Vamos a ver. Bueno, ayer escuchábamos al alcalde de Orozco hablando sobre el asunto de Zubiaur Eraikuntzak, y hoy pues vamos a pedir la opinión de la oposición, que parece que se va a quedar pues a cargo del Consejo de Administración, o por lo menos es lo que parece, porque ayer se consolidó la dimisión del presidente y del secretario a la 1:00 p.m. y supongo que ahora pues tendrán que reestructurar todo el consejo. Juan Olaguenaga, ¿qué tal? Egunon. Bueno, pues asunto este que, bueno, no sé, supongo que el siguiente paso será reunir el consejo y nombrar nueva junta, ¿no? Nuevo presidente, nuevo secretario, ¿cuál es el paso? Bueno, pues el paso, todavía estamos un poquito perplejos con la noticia que nos daban nos adelantaban ya en el Consejo de Administración que tuvimos el lunes, donde estuvimos los 5 miembros, el expresidente y el exsecretario de Zubiaur Eraikuntzak y los otros 3 miembros que quedamos, los 2 miembros del EAJPNV y el miembro de Bildu. Pues todavía no, después de la noticia y después también de pasarnos por correo electrónico esa dimisión irrevocable y bueno, y esa también bueno, el decirnos que desde ADIE que no va a haber ninguna propuesta de miembros ni para el Consejo de Administración. Entonces, pues bueno, la valoración a bote pronto es que es un acto de irresponsabilidad total y absoluta, porque la gente se tiene que dar cuenta que Zubiaur Eraikuntzak, la sociedad pública que ha llevado 20 años construyendo vivienda a precio en Orozco, ha hecho una buena función en este caso. Ahora estamos inmersos en una promoción, la más importante que ha tenido Zubiaur en los 20 años de historia. Y bueno, y la verdad que este acto de irresponsabilidad, las conclusiones que uno puede sacar es que ha sido uno de los caballos de batalla de ADIE contra el EAJPNV, contra la gestión del EAJPNV en Orozco, aunque bueno, te quedas asombrado porque hasta el presidente de la Junta General o el alcalde, que es el mismo, Josu San Pedro, pues vive en una, en una, en un piso construido por Fibrera y Kunchak. Muchos parientes de él también, muchos de los miembros que ahora ostentan el gobierno municipal, viven en casas construidas por Fibrera y Kunchak. Yo creo que, claro, ellos la medicina que han utilizado siempre, es decir, bueno, yo como ya tengo solucionado mi problema, me olvido del resto, y es lo que han hecho ahora. Es decir, ellos ven que no llegan a acuerdos, pero no llegan a acuerdos porque no han hecho unas propuestas coherentes, no ha habido ninguna propuesta seria al respecto, con números encima de la mesa. Es decir, todo eran tiros cruzados, pero sin una base real. Lo que tenemos que tener es datos objetivos encima de la mesa y unas propuestas coherentes, que si hay una propuesta coherente de una bajada coherente de los precios de los pisos, nosotros no tenemos ningún problema, nunca nos hemos negado, ni nos vamos a negar. Pero, a ver, sabemos que ahora mismo el mercado está loco, hay promotores que están quitando viviendas a precio ya por debajo del coste de la vivienda, porque al final tienen que quitarse inmovilizado, los bancos les están apretando y ahora mismo pues el precio de la vivienda no es algo normal lo que está pasando. Entonces, si a eso le sumamos este acto total de irresponsabilidad por parte de ADIE, dejando el barco a la deriva y saltando de él, bueno, yo creo que nosotros, el EAJPNV por lo menos, todavía no hemos tenido una reunión al respecto con Bildu, que la tendremos que tener, para ver cuál es el posicionamiento de aquí en adelante, porque, bueno, si nos hemos quedado solos en el Consejo de Administración los dos grupos, pues bueno, lo lógico es hablar y bueno, por ese acto de responsabilidad que nosotros, por lo menos el EAJPNV lo va a hacer, y sobre todo pensando en esos 45 compradores que han apostado en esta nueva promoción y que todavía tienen defectos, deficiencias por solucionar en sus viviendas, que tienen, pues bueno, diferentes propuestas encima de la mesa para estudiarlas, y pues bueno, que sepan que por lo menos los miembros del EAJPNV no les van a dejar tirados. A mí esa, la sensación que me da es, al final esto ha sido un juego de críos, yo creo que lo que ellos planteaban. Esto es un tema muy serio que lleva 20 años estructurado. El Zubieri Kunchak está bien estructurado, está para aguantar financieramente hasta el 2017 tranquilamente, como lo avalan tanto el estudio de viabilidad realizado por ATES, como el nuevo asesor que contrataron hace poco también la empresa Geroaldi. Pues bueno, también dijo que bueno, que dentro de la promoción se había previsto todo este tipo de circunstancias, y yo creo que con estas notas de prensa incendiarias pues lo único que quieren es terminar de hundir a la promotora municipal. Pero bueno, pues yo creo que nosotros, en acto de responsabilidad, Bildu también lo ha comentado en algunas otras veces, que bueno, que aunque igual al principio no creía en el proyecto, pues está ahí para echar una mano. Pero bueno, yo ahora me toca hablar de lo nuestro, que es el EAJPNV, y ante este acto total de irresponsabilidad, pues bueno, nosotros vamos a seguir adelante. Bueno, sí, porque en la nota que hemos recibido hoy de ADIE, pues en fin, dicen que ellos no quieren ser marionetas de nadie, entienden que han sido pues PNV y Bildu han hecho una especie de pinza para no aprobar las cuentas, para no para que no haya nuevo gerente. Bueno, y ellos dicen que no pueden más y tiran la toalla. Bien, pero lo que se tienen que dar cuenta que estas cuentas podían haber estado aprobadas tranquilamente. Primero, si hubiesen hecho una gestión coherente y hablando con todos los grupos, porque nosotros lo único que pedíamos es, al principio cuando se inició la andadura, todo iba a ser por consenso, íbamos a debatir todos los temas, hasta que vimos que no era así, que el consenso se acababa donde empezaba el decretazo. Y con decretazos, pues al final llegas donde llegas y no tienes una mayoría absoluta. Entonces, aparte, estas cuentas y todos sus miembros hubiesen ido a esa Junta General donde se aprobaban estas cuentas, hoy no estábamos hablando de esto, porque faltaron miembros de ADIE. Eso es responsabilidad de ADIE, en este caso. Es que si ellos hubiesen acudido, las hubiesen aprobado, tanto las cuentas de la sociedad como las cuentas del ayuntamiento. O sea, que no achaquen a la oposición en no aprobarlas cuando ellos son los primeros que tienen que analizar en qué han fallado. No pidan responsabilidades si realmente no saben hacer sus deberes. Uh-huh. Y las chapuzas en el concurso de la gerencia las han generado ellos. Tenemos un contencioso a punto de iniciarse. Entonces, lo mejor es saltar del barco antes de ver a ver qué responsabilidades han generado con esas chapuzas. Entonces, la irresponsabilidad total, en este caso, es de ADIE. Ya, bueno, ya igual directamente no quiero achacar al presidente y al secretario, porque al final igual el presidente y el secretario también han sido marionetas de ADIE, en este caso en el Consejo de Administración de Zubiaur, donde, bueno, siempre han demostrado y siempre han planteado que, bueno, eso es una estrategia de partido. Yo, en ese sentido, pues me gusta ser claro y no me gusta ir contra las personas, pero en este caso yo creo que ADIE, lo que es el rumbo político que ha llevado desde el inicio de la legislatura, se ha equivocado totalmente, y espero que el pueblo les pida responsabilidades. Ya en la última asamblea informativa que ADIE hizo hacia el pueblo, dando información de Zubirera y Kuntzak, ya hubo muchas voces discrepantes donde les dijo que si había irregularidades en lo que es Zubirera y Kuntzak, que por qué no han llevado a la anterior gestión, en este caso a la JPNV, ante los tribunales. Pues porque no hay irregularidades, porque al final todo el mundo que gestiona te puedes equivocar en un planteamiento u otro, que creemos que no estamos equivocados en el planteamiento de Zubirera y Kuntzak. Ha sido una promoción bien estructurada. Igual sí que hay que estudiar el modelo a futuro, o si la sociedad tiene que desaparecer ya en absoluto, ya yo creo que son otras reflexiones que hay que tomar, pero ahora mismo la responsabilidad pasa por tirar del carro de Zubirera y Kuntzak, y yo a esos 45 compradores lo único que les digo es que el EAJPNV no les va a dejar tirar como les ha dejado a Die. Bueno, sí, desde luego tienen que mirar al futuro, porque el asunto, el tema hay que resolverlo. Y ahora la principal cuestión pues es que la empresa continúe, ¿no? Por lo cual, pues tendrán que ponerse a trabajar. ¿Cuál es la fórmula? Supongo que la misma. De nuevo, con Consejo de Administración. Tienen también pendiente el asunto del gerente. En fin, tienen sí, muchas cosas hay pendientes. Hay mucho trabajo por hacer. Está el concurso de la gerencia. Está un recurso también presentado por la empresa Urbelán, porque ha visto que por parte de ADIE, en este caso, no ha habido voluntad de seguir construyendo, sino que veían que bueno, o su percepción ha sido de que se querían cargar un poquito la empresa, es decir, pues era uno de los caballos de batalla en su legislatura. Entonces, tenemos ahí pues todos los temas pendientes de estos 45 compradores, que para nosotros pues vamos a centrar muchos esfuerzos ahí. No sabemos cómo va a quedar constituido, quién va a ser presidente, quién va a ser secretario. Eso es lo de menos. Lo importante es trabajar, trabajar por y para, sobre todo para reflotar esta nave, que iba un poquito a la deriva, y bueno, cada uno que asuma sus responsabilidades, yo creo, y en este caso, pues espero que el pueblo sea sabio y vea todo lo que está ocurriendo. Bueno, pues estaremos atentos a ver cómo marcha todo esto, y desde luego por el bien de Orozco que se resuelvan todos esos problemas, y luego ya se verá si a futuro tiene que desaparecer o no la sociedad, ¿no? Pero una vez de solucionados todos los problemas y de vender todas las viviendas, evidentemente, claro. Sí, porque al final yo creo que nos centramos en lo que no tenemos que centrarnos, nos centramos en que tenemos... bueno, pues diferentes criterios, pero si no me gusta me voy, pero ese no es el tema. El tema es que tenemos unas buenas construcciones, que Zubiaur Eraikuntzak ha hecho una apuesta por los vecinos de Orozco y ahí están los datos. Lo que pasa que, claro, el otro día también en el Pleno, cuando demostramos con números esos datos y lo que Zubiaur Eraikuntzak había reportado en el municipio, pues bueno, pues igual ya con todos esos argumentos, pues al final... han visto su incapacidad de gobierno en estos dos años, y bueno, pues queda lo que toca, después de ese acto de irresponsabilidad total por parte de ADIE, pues bueno, nosotros vamos a seguir trabajando, haciendo el trabajo de la hormiguita, que es el que sabemos hacer, y tirar para adelante. Bueno, pues les deseamos suerte, a ver si pronto ahí comienzan a verse soluciones a todos esos, bueno, toda esa montonera de problemas que tienen encima de la mesa, que son unos cuantos a resolver y que les llevará un tiempo, supongo. Uh-huh. Y bueno, pues a ver si hay solución y se ponen todos... Bueno, ponerse de acuerdo es difícil porque los criterios son distintos, pero en fin, si el fin es el mismo, es el poner bueno, la sociedad en buena situación, y sobre todo... El vender las viviendas, ¿no? Que tiene además unas viviendas estupendas, es lo que claro, realmente sí, tienen que promocionar. Nos centramos, ¿no?, en lo que no nos tenemos que centrar, que al final hay una vivienda buena, bonita, en un sitio yo creo que privilegiado y a un precio asequible. Desde luego es un sitio extraordinario. Uh-huh. Bueno, pues portavoz en este caso de JPNV en Orozco, Juan Labuénaga. Pues suerte, a ver si pronto hay solución a todos estos problemas. Es que ricasco. Vale, es que ricasco a vosotros por atendernos. De nuevo al audio, porque en la rueda de prensa de esta mañana también se ha hablado de otros asuntos, además del comentado ya de la antena de Araño, y es de campañas que se ponen en marcha con motivo de las fiestas, campañas que todos los años yo creo que se ponen en marcha, y que recordaba la teniente alcalde del Ayuntamiento del Audio, Ahmed Meaza. Temas, aprovechando que mañana encima se va a hacer la presentación del programa de fiestas de este año, bueno, pues voy a aprovechar para presentar dos campañas de sensibilización que se suelen llevar a cabo en las fiestas patronales. La primera de ellas del área de igualdad y la segunda del área de juventud. Bueno, como ya sabéis, dentro del segundo plan de igualdad entre mujeres y hombres del audio, pues ya por parte del ayuntamiento existe un compromiso de realizar campañas de sensibilización contra el acoso y las agresiones que se puedan producir, y evidentemente pues que se puedan producir también en fiestas. Entonces, para ello, este año, al igual que el año pasado, que se optó por realizar una campaña conjunta entre los municipios de la comarca, pues este año también se va a aprovechar la misma campaña y se va a poner en las fiestas patronales de los diferentes municipios de la comarca. Básicamente lo que consiste esta campaña es en que se disfruten las fiestas desde el respeto. Y para ello se van a distribuir unas chapas de color lila con un lema que es respeta, comparte y denuncia. y estas chapas se van a repartir entre las diferentes cuadrillas de fiestas y en los diferentes lugares donde se mueve la gente joven, como suelen ser las chosnas, los bares y el gasteche. Y en los mismos lugares donde estén las chapas, pues se pondrá un cartel también con el mismo lema, pues para no permitir que en un ambiente de fiesta todo valga. Y bueno, como he dicho al comienzo, pues con esta iniciativa se quiere sensibilizar y concienciar a la población. Y este año, aparte de esta campaña, como novedad tenemos una actuación de Bertsolaris acompañadas de música. Será el 17 de agosto a las 9 en el recinto de Las Chosnas, y consiste en 4 Bertsolaris, 2 de ellas de la comarca, son chicas Bertsolaris y estarán acompañadas de música, y este grupo de música y Bertsolaris pues también participarán de una manera activa en el rechazo de la violencia sexista. Bueno, y luego la segunda campaña se realiza desde el Servicio de Juventud. Es la campaña de promoción del uso del preservativo en fiestas, y esta campaña tiene una perspectiva de joven y de género. Todos sabemos que es el tema de sexualidad, pues con programas también que se realizan desde el propio ayuntamiento, pues se trabaja en los centros escolares, pero aún así pues todavía vemos que hay trabajo por realizar, sobre todo en la población adolescente y joven, y por eso es una apuesta dirigida a ese colectivo. Se pretende promover una actitud activa en estas personas para que tomen la iniciativa en la protección de la salud. De esta manera, pues intentar evitar embarazos no planificados e infecciones de transmisión sexual. Al igual que las chapas de igualdad, estas también se repartirán, estos preservativos, que serán en torno a 2.500 preservativos, también se repartirán en los lugares donde acude la gente joven, y para ello también se cuenta con la colaboración de las chosnas, bares, gasta asamblada y demás. Y en los mismos lugares que estén los preservativos, pues también se colocará un cartel informativo. Bueno, y recordarles, como les decíamos al principio, que mañana celebran fiesta en Santa Marina, en Orozco, y tendrán servicio de chosna. Todo, además, todo lo recaudado ese día será destinado a las obras a realizar precisamente en ese lugar. Sabe que el ayuntamiento convocó a Usolán para hacer obras en ese entorno, poner en fin, sobre todo la zona del tejado, que es la que se veía más deteriorada. 12:30 será la misa, mañana día 18, y a partir de ahí pues tendrán degustación de chorizo y bacon a partir de la 1:30, paella a partir de las 2:30 de la tarde para todo aquel que se apunte, y por la tarde pues tendrán también actividades. O sea que servicio de chosna incluido, si quieren pasar un buen rato y subir hasta Santa Marina. Aquellos que no puedan subir andando pueden hacerlo también en vehículo. Es un lugar accesible, eso sí, teniendo en cuenta que subirá bastante gente, pues un poquito de precaución en la subida y en la bajada. En cuanto a las fiestas de Aguiñiga, nos dicen desde este bonito pueblo ayalés que además de las fiestas que tienen previstas para los días 24 y 25 de julio, tienen organizada el día 21, este próximo domingo, una marcha guiada didáctico-ambiental por Aguiñiga. Comenzará a partir de las 9 de la mañana. Todo aquel que se quiera apuntar, luego habrá degustación en la quesería de Aguiñiga, queso y chacolí, y bueno, pues una bonita forma de conocer uno de nuestros pueblos en un entorno privilegiado como es la zona de Aguiñiga, a donde mandamos un saludo. En cuanto a lo que hemos comentado de la prohibición de hacer fuego en el medio rural a partir del día 20 de julio, nota que nos ha enviado la Diputación, y que no afectará en principio a 17 parques locales cuyas barbacoas están construidas con ladrillo, piedra y hormigón, en el resto queda prohibido hacer fuego. Estas zonas, las más cercanas a nosotros, y también, bueno, el resto, todas ellas son las siguientes: Andramari en Ibarra, en Berberana, el Parque de Berberana en La Guardia, El Cristo en Samaniego, Estíbaliz, también Espeldi en el Puerto de la Herrera, Garrastachu en Barambio, Jugachi en Jugo, Marisela en Aramayo, el Maroño en el Embalse, Ortuño en Izarra, San Ginés en La Bastida, San Pelayo en Villodas, San Roque en Amurrio, San Vítor en Gauna, Santa Teodosia y San Vicente de Arana, Sorgimendi en Urunaga y Zabalain en Legutio. Esas son las zonas donde sí se puede hacer fuego, pero en los lugares habilitados para ello, que son esas barbacoas construidas con ladrillo, con piedra o con hormigón y que tienen paredes y chimenea. En el resto de los lugares del monte queda prohibido hacer fuego a partir del día 20 de julio.